your efforts, you can achieve dream control. Así comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La edición de hoy martes, hoy es 18 de marzo año 2025. Son las 11 de la noche, 7 minutos. John Jairo Muñoz acompañándolos. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Bueno, ya son las 11 de la noche y 8 minutos, y era la canción Silent Lucidity, como una lucidez silenciosa, un tema de la banda Queensryche, un tema de los 90 que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 18 de marzo del año 1947. En esta fecha nació Barry J. Wilson. Barry J. Wilson era baterista de la banda Procol Harum, cuyo sencillo más destacado fue la canción A Whiter Shade of Pale. Esa canción fue número 1 en el Reino Unido y número 5 en Estados Unidos. Y la canción se publicó en el año 1967, éxito del año 1967. Barry J. Wilson falleció tras pasar varios meses en coma después de un accidente que tuvo, un accidente automovilístico que le sucedió el 8 de octubre de 1990 a los 43 años. Falleció a esta edad, en 1990, el baterista de la agrupación Procol Harum, Barry J. Wilson. Y vamos con esa canción emblemática, con ese, se podría decir que un One Hit Wonder, la única canción que se conoce de Procol Harum, y la tenemos aquí en Estrellas de Medianoche, A Whiter Shade of Pale. Oh.

Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Una canción de la inglesa Adele, el tema Hello. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 18 de marzo del año 1963, en esa fecha nace la cantante y actriz Vanessa Williams. En 1984, cuando tenía 21 años, fue coronada como Miss América, convirtiéndose en la primera afroamericana en ganar ese concurso de belleza. Después de 10 meses de reinar, recibió una llamada anónima en la que le decían estar en posesión de fotos en que aparecía desnuda y que habían sido tomadas previas a su coronación como Miss America. El dueño de la revista Penthouse pagó para poder publicar las fotos y obtuvo ganancias por 14 millones de dólares. El escándalo obligó a Vanessa Williams a renunciar el 23 de julio del año 1984 a su reinado de Miss America. Se dedicó de lleno entonces a la música y en 1992 llegó al primer lugar del listado Hot 100 de Billboard con la canción Save the Best for Last. Guarda lo mejor para lo último. Figura Vanessa Williams en otras actuaciones importantes en el cine con Arnold Schwarzenegger y también con el cantante Cheyenne por allá en el año 1996 en la película Baila Conmigo. También representó un papel importante en la serie de televisión americana Ugly Betty o Betty la Fea. Vanessa Williams, de cumpleaños hoy, nació en una fecha como esta, el 18 de marzo de 1963, inicialmente reina de belleza, posteriormente se dedicó a la música y la alternó con la actuación tanto en cine como en televisión. Vamos con esa canción de Vanessa Williams aquí en Estrellas de Medianoche, el tema Save the Best for Last, guarda lo mejor para lo último, del año 1992. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. It's a Wonderful Life, es una vida maravillosa. Es una canción de Black que pasaba aquí en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la música de Paul McCartney, una canción que se titula Mull of Kintyre. En una fecha como hoy, 18 de marzo del año 1973, Paul McCartney y su agrupación Wings se presentan en el Hard Rock Café de Inglaterra en un concierto benéfico destinado para la fundación Release, que ayuda a combatir el consumo de drogas. Eso fue en una fecha como esta, año 1973, 18 de marzo, que Paul McCartney se presenta en el Hard Rock Café en Inglaterra para un concierto benéfico para la fundación Release, encargada de ayudar a combatir el consumo de drogas. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con una balada de los años 70 con Paul McCartney con Wings, el tema With a Little Luck, con un poco de suerte. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. There is no end to what we can do together.

lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, yeah, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes. Es la música de Cat Stevens, el tema Moon Shadow. Bueno, pues resulta que fue noticia en una fecha como hoy Cat Stevens, porque resulta que el día 18 de marzo del año 1989 estaba el ambiente político bastante agitado. Había ciertos enfrentamientos ideológicos y de pronto también con acciones materiales entre Estados Unidos y el régimen de Irán, donde estaba el Ayatollah Khomeini desafiando a Estados Unidos por sus políticas y bueno, en fin. Entonces una emisora de California decidió tomar parte y decide recoger toda la música de Cat Stevens para destruirla como protesta por el apoyo que le hizo Cat Stevens al Ayatollah Khomeini de Irán, que era la persona que regía los destinos de este país. Destruyen entonces toda la música de Cat Stevens como represalia por el apoyo que el cantante le había prestado al Ayatollah Khomeini, el Ayatollah de Irán. Y pues ya Cat Stevens también había tomado partida en la política, se había cambiado hacía rato el nombre a Yusuf Islam y se había convertido al islamismo. Vamos con Cat Stevens en Estrellas de Medianoche y la canción Wild World. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una canción de la banda Radiohead, I'm a Creep, en Estrellas de Medianoche, una power ballad. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Dear mama, lights, sweet darling, 'cause tonight es la música de la gran Donna Summer. Dim All the Lights, Sweet Darling, pon todas las luces en penumbra. Cariño. Bueno, en una fecha como esta, año 1992, 18 de marzo, Donna Summer recibe, a propósito de estrellas de medianoche, Donna Summer recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En una fecha como esta, 18 de marzo de 1992, Donna Summer había había nacido el 31 de diciembre del año 1948 y falleció, bueno, recibió esa estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1992, 20 años después fallecería. Falleció el 17 de mayo del año 2012. 20 años después fallecería a los 63 años. Vamos a recordar a Donna Summer con una canción del año 1992, extrañamente, y pues sabiendo que la música de Donna Summer se centró principalmente en música dance, pues hizo una balada en el año 1982 para su álbum de ese año, su álbum llamado precisamente Donna Summer, y la canción fue producida por el genio ese de la producción llamado Quincy Jones. El tema The Woman in Me en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, Donna Summer, canción del año 1982. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You know, baby, I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'd follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that if you need me, I'll always be there. Dancing close, feeling restless. It's a slow, sultry night. It'll be a lifetime till sunrise if you don't stay with me tonight. Feel your breath caress my shoulder. Your heart